sombrero blanco, ya me voy pa' la fiesta, mujer. Y aquí llevo mi sombrero blanco, todos dicen te queda muy bien. Cuando vengo de lejos llegando y me dicen, oiga mi compadre, qué bonito tu sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco. Mayor, en mi burro que es todo un encanto, desde dentro acústico me vio una vieja que estaba rezando y me dijo, oiga mi compadre, qué bonito tu sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco.